La congresista Keiko Fujimori llegó a Chiclayo acompañada de sus principales asesores. La candidata a la presidencia agradeció a la población por tener un lugar preferente en las encuestas. Asimismo, respaldó a los candidatos de su movimiento político a la región Miguel Ángel Bartra y a la alcaldía de Chiclayo Jorge Nakazaki. Agradezco el apoyo que da la población en las encuestas a nivel nacional. Dan al fujimorismo ya un segundo lugar sin haber empezado la campaña. Esto sin duda nos da mucha fortaleza, mucha alegría para seguir adelante. El partido Fuerza 2011 está a primer lugar de acuerdo a la encuesta Datum, con un 15%, así es que esperamos seguir trabajando con el mismo empeño. Entendemos que esa es una foto del momento, ¿no? Y falta todavía un año. Así, las cosas pueden cambiar, es por eso que nosotros tenemos que tomar estos resultados con mucha humildad. La semana pasada tuvimos elecciones internas y en esta oportunidad vengo a presentar a los candidatos elegidos en el Congreso Interno de Fuerza 2011. Para la región de Lambayeque tenemos a Miguel Ángel Bartra, que va a ser nuestro candidato a la presidencia regional. En el caso de Chiclayo, para la provincia, es el señor Jorge Nakazaki.